La maestra en Tecnología Educativa del Instituto Universitario Puebla presenta. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Aquí tenemos las noticias más importantes que se generaron en el transcurso de la semana. Mi nombre es Yair Linares y esta es la información que les tenemos. A 12 días de concluir el plazo para tramitar la credencial de elector por primera vez o actualizar los datos, el módulo del Registro Federal de Electores en Xalapa atiende a decenas de personas. Los jóvenes que apenas vayan a cumplir los 18 años antes de la jornada electoral tienen la obligación de acudir a las oficinas del RFE a solicitar sus credenciales de elector. Esta misma medida aplica para quienes ya lo hubieran extraviado o sufrido algún deterioro en sus credenciales. En otras noticias, al inaugurar el encuentro sobre el manejo de cuencas y cambio climático, el gobernador del estado, Fidel Herrera Beltrán, informó que Veracruz será el primer estado en aplicar el modelo de atención al cambio climático que auspicia el Reino Unido y que la próxima semana lanzará el Príncipe Andrés, Duque de York de Inglaterra. El gobernador del estado adelantó que el Príncipe Andrés formalizará con su llegada el apoyo con alternativas para fortalecer el modelo veracruzano de atención al cambio climático que impacta al mundo. Herrera Beltrán reiteró que Veracruz es un estado que cree en las formas de generación de energías limpias, ya que en los 5 años que lleva su administración se destacan por sus buenas prácticas de reciclaje, el uso adecuado de la energía y del agua, así como las inversiones en relleno sanitario, reciclado, separación del agua y su reuso. Por otra parte, la Secretaría de Protección Civil lanzó un llamado a la población a que se mantenga alerta debido a la entrada del Frente Frío número 29. Con la llegada del Frente Frío número 29 se esperan nevadas en la zona serrana del estado, principalmente en la zona del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba. Entre las recomendaciones que lanza la Secretaría de Protección Civil se encuentran abrigarse bien a los menores y a las personas de la tercera edad y tomar muchos líquidos y comer frutas con vitamina C. Estas acciones se suman a la brigada del DIF estatal, que siempre están al pendiente de cualquier enfermedad que los niños y para ello se dan rondines por las diferentes comunidades. En la información policíaca, la SSP informó sobre la detención que llevaron a cabo elementos de la AVI de 2 homicidas confesos de varios crímenes, entre los que se encuentran el homicidio de una joven promotora de una tienda departamental identificada como Geraldine García Alemán, de 22 años. Hechos ocurridos el pasado día lunes 4 de enero. Los detenidos fueron identificados como Víctor Hugo Rodríguez Jiménez, alias El Pelón, y su cómplice Miguel Ángel Ramírez Hernández, quienes confesaron ser los autores del homicidio del empleado del Registro Público de la Propiedad, identificado como Bartolo Fuentes Bernabé, cuyo cadáver fue encontrado la tarde del jueves en un arroyo de aguas negras en la congregación de Las Cruces, perteneciente a este municipio. También se les vincula con el asesinato de Oliverio Bautista, secuestrado a finales del año pasado en esta capital y cuyo cadáver fue encontrado en las curvas de la carretera Xalapa-Mizantla. Se les encuentra de igual modo culpables del homicidio del arquitecto Héctor Vázquez Guzmán en Paso del Toro. También un accidente vehicular ocurrió la madrugada de ayer alrededor de las 4 horas sobre la Avenida Américas, donde participaron una camioneta Toyota tipo Hilux y un camión del servicio urbano. Los hechos ocurrieron cuando la camioneta Toyota se desplazaba en el carril que sube y, según la versión del conductor de la camioneta, un taxista se le cerró, lo que provocó que perdiera el control de la unidad, sobreviviendo así el percance y chocando por alcance contra la unidad del servicio urbano que se encontraba estacionado. Peritos de tránsito y vialidad municipal se hicieron cargo de las unidades accidentadas, valuando los daños materiales en 150 mil pesos aproximadamente, siendo que fue pérdida total para la camioneta. También tenemos noticias agradables. Con el propósito de brindar una mano amiga y de conocer acciones solidarias entre el público, los artistas mexicanos, el Auditorio Nacional y la Fundación Carlos Slim unen sus esfuerzos para que el próximo miércoles 17 de febrero, a partir de las 20:30 horas, se lleve a cabo el concierto Un Corazón Musical de México por Haití, en apoyo a esta nación latinoamericana. Este concierto fue organizado por Alex Intec y está destinado a reunir fondos para la nación antillana y contará con la participación de prestigiados artistas como Alejandra Guzmán, Hash, Armando Manzanero, Yuri, Mijares, Yair y Margarita, la diosa de la cumbia. Bueno amigos, con esto nos despedimos, es todo por hoy, los esperamos la próxima semana para mantenerlos bien informados. Hasta la próxima. Esto fue una producción más de la Maestría en Tecnología Educativa del Instituto Universitario Puebla.